pienses en mí. ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión. Pero te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión, pero te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar mi canto en esta canción. Sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que hasta has deseado dejarme de amar. Te llevo dentro de mi corazón como una extraña y sencilla pasión, pero te hicieron de roca y no puedes, mi amor consentido, escuchar mi canto en esta canción. En esta canción. En esta canción. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para qué llorar por ti, si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño, si está solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Trataré de vivir ya sin tu amor. Trataré de vivir ya sin tu amor. No hay derecho ni razón. ¿Para qué forjar un sueño si está solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Trataré de vivir ya sin tu amor. Trataré de vivir ya sin tu amor. Y voy a ser feliz contigo y sin ti. Ya he sufrido tanto y es por ti. Y voy a ser feliz contigo y sin ti.

no te me diste, en todo me mentiste, qué mal te portaste, qué te ganaste, qué te ganaste, mira cómo me dejaste, ay, qué te ganaste. Ojalá y encuentres quien te haga lo mismo, que te hiera el alma como tú me heriste. Que te ganaste, que te ganaste, mira cómo me dejaste. ¡Ay! A ver, dime, ¿qué te ganaste, papá? Papá, papá. Si eso te hace sentir bien, puedes estar pensando que me lastimaste. No te mediste, no te mediste, en todo me mentiste, qué mal te portaste, que te ganaste, que te ganaste. Mira cómo saber.